¡Azúcar! Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 11 de febrero de 2015, recordemos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza en los controles. El único e inigualable Luis Gerloyo. En la locución de guardia, aquí a mi lado, Liz de Ramos, quien está haciendo un excelente trabajo en el Oasis Musical. Un abrazo para ti, Lige. Y pronto, pronto viene algo. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Así que atentos a la programación de Alba Ciudad a partir del 23 de febrero. Y abriendo la ventana, gracias por ese beso, líder. Replícalo, multiplicado al cubo, elevado al cubo. Muchos besos, apapachos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos que aquí están compartiendo con nosotros todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 y abrimos con mucha energía, con mucho ánimo con este tema. Esto es un temazo que nos consiguió Luigino Brache, Celia Cruz y Caetano Veloso. Soy loco por ti, América. Conocíamos ya la versión samba y bueno, Luigino la bajó porque en uno de estos, pues nosotros armamos unas tertulias muy buenas cuando estamos almorzando y ya que ante la cercanía del carnaval, recordé. Dijo, oye, ¿ustedes se acuerdan aquel carnaval que PDVSA financió? O sea, PDVSA patrocinó a la escuela de samba Vila Isabel y la carroza de la escuela Vila Isabel, porque el tema de ese carnaval de Río, porque todos los carnavales de Río son temáticos, y ese carnaval de Río tenía que ver con la integración latinoamericana, ¿no? Entonces PDVSA patrocinó a la escuela de samba Vila Isabel y la carroza de la escuela Vila Isabel era un enorme bolívar con el corazón en la mano. Pero una de las cosas, es que me estoy acordando y se me están parando así los pelitos de los brazos, de verdad la emoción. Qué belleza de carroza, qué belleza de desfile y qué orgullo, qué cosa tan bonita ver a nuestro Simón Bolívar entregándole su corazón a Sudamérica, entregándole su corazón a América Latina. Es que de verdad que, de acuerdo, estoy emocionadísima y el tema, el samba, ¿verdad? El samba de la escuela Vila Isabel, el tema que acompañó a nuestro Bolívar fue precisamente este tema, que es de 1960 y muchos, ¿no? Pero tiene muchísimos años de compuesto, este tema de Caetano Veloso, Soy loco por ti, América, estoy loco por ti, América. Y bueno, entonces ya que estamos cerca del carnaval, quisimos abrir con este tema esta versión maravillosa que nos consiguió nuestro compañero Luigino Brache, recordando, ¿no? Ese hermoso carnaval de Río, donde nuestro Bolívar ejerció un papel protagónico. Y bueno, la oposición ahí tiró. ¿Qué, cómo es posible PDVSA regalando dinero para el carnaval de Río? Pero fíjense ustedes, que además de que la escuela de samba, Vila Isabel y PDVSA dieron un maravilloso mensaje integrador que fue visto por cientos de millones de personas en todo el mundo, costó mucho menos que lo que cuesta un anuncio publicitario en el Super Bowl, la final de fútbol norteamericano, que es a su vez el espacio televisivo más visto en los Estados Unidos. Es decir, que no fue tanto dinero. O sea, no fue tanto dinero. Entonces, de verdad que ese es uno de los episodios más hermosos que hemos vivido en Revolución Bolivariana. Esta hermosa carroza con nuestro Simón Bolívar, que por cierto, ese año, porque las escuelas de samba compiten, y la escuela de samba ganadora fue la escuela de samba de Vila Isabel. Dios mío, Bolívar, nuestro Bolívar es un ganador con todas las de la ley, igual que nuestro queridísimo y siempre recordado Hugo Chávez, nuestro presidente, nuestro comandante. Bueno, abrimos ya lo que son las informaciones, la noticia del día. No podemos negarlo. Arrancó ayer, finalizando la ventana, que tiene que ver cómo quedó el sistema cambiario. Bueno, los que estaban apostando, los que decían el paquetazo, salgan a la calle, armemos las guarimbas, horror de evaluación. Mira, tuvieron que ponerse un cierrecito y cerrar la boquita, ya que se mantiene el dólar preferencial para las importaciones de alimentos y medicinas. Y eso es prácticamente, y arropa ese dólar a 6.30, el 70% de la economía venezolana. el 70% de la economía venezolana queda arropada por un dólar preferencial a 6.30. Por otro lado, el dólar SICA 1 y 2 se unifica, no hay mucho cambio, sencillamente se sigue sometiendo el precio se fija por las subastas que realiza el Estado venezolano. Actualmente se encuentra en 12, un poco más de 12 bolívares, 12 bolívares y unos céntimos. Y dependiendo de cómo se coticen estas subastas, el dólar SICAD 1 podrá subir o bajar. ¿Para qué se utilizaría básicamente este dólar SICAD? El dólar SICAD se utilizaría para los cupos electrónicos, ¿verdad? Esto es lo que son compras por internet. Y para los cupos viajeros. Tenemos también que se crea el SIMADI, que eso ya nosotros lo veníamos hablando ya desde finales del año pasado, que dijimos, mira, va a haber una flexibilización del control de cambio en cierta forma, o va a haber una, o se le va a quitar el carácter de ilegalidad a la compra y venta de dólares fuera del sistema público. Efectivamente, eso es lo que pasó. ¿Qué es el SIMADI? Están operando, ya permiten de nuevo la operación de las casas de bolsa en el país. Y de acuerdo a las cotizaciones de las casas de bolsa y la cotización internacional del dólar, se establece un tercer tipo de cambio, un tercer tipo de valor, donde cualquier persona, yo, Enza García, Liz de Ramos, Luis Yerloyo, quiere comprar dólares, pues bueno, puede ir a una casa de cambio, puede ir a la banca pública o a la banca privada, lo único que te van a pedir es que tengas una cuenta en esa institución bancaria y puedes comprar tus dólares allí a precio SIMADI. Es decir, que los que vendían dólar paralelo por internet, por Facebook, los que andaban negociando y guisando con el dólar paralelo, se les cayó el negocio porque cualquier persona puede comprar dólares ahora. Entonces, si lo puedes comprar a través de la banca, ¿por qué se lo vas a andar comprando un sinvergüenza que te estaba explotando y estaba guisando con los dólares del país? Entonces, efectivamente, esto sí es un golpe para lo que es el mercado paralelo por dos razones. La primera, ya se elimina la imposición arbitraria del precio del dólar. Porque antes el dólar, existía un dólar, el dólar paralelo, pero su valor se regía por la cotización internacional que marcaban las casas de bolsa. Pero ¿qué ocurre? Hace 2-3 años, las políticas económicas del gobierno sacaron del juego a las casas de bolsa. Entonces, ¿quiénes fueron los que comenzaron a cotizar el valor del dólar paralelo? Dólar Today, Alberto Federico Rabel, Álvaro Uribe Vélez y las casas de cambio de Cúcuta. Entonces, ¿qué ocurre? El valor de lo que es conocido como dólar paralelo ahora sí va a estar sometido a las leyes de la oferta y la demanda internacional. Y de paso, ya su compra no se hará de manera clandestina. Ya se hace ante una casa de cambio o lo puedes hacer a través de las agencias de banca pública o privada. Entonces, señores, los que estaban guisando con el dólar paralelo, y mira, y tengo unos $500, te los vendo a 200 bolos. No, señores, eso se acabó. ¿Por qué? Porque se acabó el negocio. Quien tenga dólares paralelos, o los vende en SIMADI, los vende SIMADI, o los vende por debajo. Pero por encima, nadie te los va a comprar. Así de sencillo. Eso, entonces, al dejar de ser el dólar paralelo un negocio, o por lo menos un negocio tan rentable como lo era, eso debería también tener un impacto. Debería tener un impacto sobre lo que son los raspacupos. Porque ¿para qué vas a andarle pagando un pasaje, un sinvergüenza para Perú, para que te raspe los cupos de las tarjetas, cuando libremente puedes adquirir esos dólares en Venezuela a través del SIMADI? Entonces, de verdad que en lo personal, con lo que entiendo, felicito estas medidas tomadas por el gobierno venezolano. No se puede hablar de devaluación cuando estamos a 6.30, por supuesto que ya vendrá, porque ya está la oposición, como quien dice, como caimán en boca de caño, viendo a ver en cuánto se cotiza SICAD 1, bueno, SICAD 1 no, SICAD. En cuánto se cotiza SICAD, en cuánto se cotiza SIMADI, y entonces dirán, no, todo es dólar SIMADI. No, si hay una devaluación, porque el precio del dólar SIMADI todavía no está establecido, porque todavía no han empezado a operar las casas de bolsa, han hecho pruebas, pero no está establecido. Entonces, bueno, supongamos que el dólar SIMADI arranque en 80 bolívares por dólar. ¡Oh, esa devaluación! Y es mentira, no es devaluación, porque estábamos operando, los comercios estaban operando con un dólar a 200 bolívares, que era el dólar hiperinflado que nos estaban imponiendo las casas de cambio de Cúcuta y divulgaba a diestra y siniestra Dólar Today. El asunto, señores, es que los profetas del desastre tuvieron que cerrar la boquita con un cierre y no precisamente mágico. Y bueno, estarán pendientes a ver por dónde lanzan los próximos tiros, ¿no? Bueno, aseveró el presidente Nicolás Maduro que estos sistemas cambiarios garantizarán la administración justa y correcta de los dólares de la República. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el nuevo sistema cambiario anunciado este martes garantizará la administración justa y correcta de los dólares de la nación para continuar respaldando los derechos sociales y económicos del pueblo. El sistema cambiario no está construido para enriquecer a los ricos, está construido para garantizar el desarrollo económico y los derechos sociales del pueblo, subrayó durante su programa semanal En Contacto con Maduro. Aseveró el presidente que con la caída de los precios del petróleo, el país ha perdido el 60% de las divisas convertibles. Tenemos que prepararnos para 2 años de precios petroleros muy bajos, bajos o muy bajos. Pero la revolución bolivariana seguirá su ritmo porque tenemos fuerza moral para vencer cualquier dificultad. Señaló que las nuevas medidas servirán para derrotar la guerra económica que impulsan sectores empresariales y de derecha en el país, así como la guerra internacional que busca bloquear financieramente a Venezuela. En cuanto al sistema libre de obtención de divisas, denominado SIMADI, Sistema Marginal de Divisas, indicó que era necesaria su implementación para contrarrestar y esta vez sí liquidar el mercado paralelo. Desde una oficina de un prófugo de la justicia, recordemos, Eligio Cedeño, un bandido, ladrón y estafador en Miami, a través de un Twitter fijaba el precio del mercado paralelo, pero se te escapó el negocio y la libertad porque te vamos a traer en extradición, enfatizó el jefe de Estado. Por último, el presidente Maduro pidió a las instituciones públicas y privadas hacer todo lo necesario para que funcione el SIMADI, el cual permita a personas naturales y jurídicas adquirir y ofertar divisas en casas de cambio y operadoras de valores autorizados. Es decir, también cuando vengan turistas a Venezuela, pues a ellos se les cambiará, ¿verdad? Ellos pueden cambiar a través del SIMADI y obviamente les daría más bolívares por dólar y pueden cambiar en cualquier casa de cambio y en cualquier institución bancaria. Igual leí por ahí en un tuit que, por ejemplo, los venezolanos, o sea, Enza García, Luis Arloyo, Liz de Ramos, si tenemos la plata, podemos comprar 100 dólares diarios a través del SIMADI, ¿no? De verdad que bueno. Estamos, en lo personal, de verdad estoy bien contenta con estas medidas tomadas por el gobierno nacional. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones que tengan que ver con el SIMADI. No tenemos nada aquí. Básicamente hemos cerrado lo que es ese tema, aunque por supuesto que quien quiera hacer preguntas, quien quiera participar, bienvenido sea. Por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro anunció que están garantizados los recursos y materiales para construir 400.000 viviendas en 2015. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este martes 226.000 millones de bolívares fuertes para garantizar la construcción de 400.000 nuevas viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela durante este año, informó el ministro del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Ricardo Molina. En este sentido, indicó que durante la reunión del órgano superior para la vivienda realizada en la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña, Caracas, se realizó un balance sobre la situación de producción, distribución e importación de materiales necesarios para asegurar la meta de este año e iniciar la construcción de otras 300.000 viviendas que serán culminadas en 2016. Igualmente, precisó que el jefe de Estado también aprobó invertir en la Gran Misión 48.000 millones de bolívares fuertes de recursos de la Nación, la captación de 60.000 millones de bolívares provenientes del encaje legal del Banco Central de Venezuela, la captación de otros 102.000 millones de bolívares fuertes provenientes de la cartera hipotecaria obligatoria y la provisión de 3.000 millones de dólares. Destacó que la construcción de estas viviendas permite impulsar el sistema productivo nacional y generar alrededor de 700.000 puestos de trabajo. Ya que estamos hablando de viviendas, pues muy emotiva, ¿no? Muy emotiva la visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a los habitantes de la Avenida Victoria. Recordemos que la Avenida Victoria está llena de edificios de vieja data, edificios que no están sometidos al régimen de propiedad horizontal, son de un solo dueño que tienen tienen todos los apartamentos del edificio alquilados. Son construcciones de la década del 50, la gran mayoría, de finales de los 40, década del 50, y hay personas que tienen 30, 40, hasta 50 años pagando alquileres en estas viviendas sin ningún tipo de derecho sobre ese inmueble. Con lo que han pagado de alquiler todos estos años, si hubieran comprado ya como 3 o 4 apartamentos. Como 3 o 4 apartamentos, si les diera la gana. Entonces estas personas pues estaban sometidas ya ni siquiera a los dueños originales de esos apartamentos, sino ya a los herederos, porque los dueños originales, la gran mayoría, han fallecido, entonces quedan sometidos a la voluntad de los herederos o de los abogados que representan estos herederos. Pues el presidente Nicolás Maduro estuvo ayer en la Avenida Victoria de Caracas, en la parroquia San Pedro, en el marco de las acciones para reimpulsar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El jefe de Estado compartió con Rosalba González, con quien habló durante un pase en el programa En Contacto con Maduro. Durante la transmisión, la señora Rosalba señaló que a sus 67 años tiene el sueño que cuando el comandante Chávez vivió no pudo hacer realidad, sino solo le dio la mano en 2 oportunidades, ¿no? Y la señora Rosalba le manda al presidente Maduro un abrazo y un beso, darle la bendición, y quiere hablar con él personalmente. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro pues fue por allá y bueno, dijo que bueno, que va a resolver, ¿no?, la situación de la señora Rosalba Rosales como arrendataria, y también, bueno, lo de estos vecinos, ¿no?, que viven en la Avenida Victoria y están en la misma situación que esta señora. Bueno, aquí estoy viendo por el generador de caracteres de Venezolana de Televisión un anuncio de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que se movilizará este 12 de febrero desde Plaza Venezuela a Parque Carabobo. Recordemos que mañana será el Día de la Juventud y mañana también se cumplirá un año de estas terribles guarimbas. La puesta en marcha de este plan golpista llamado La Salida, que se cobró la vida de 43 venezolanos. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y este es un tema que se lo dedicamos a los profetas del desastre, o como les decía el comandante Chávez, los espantadores de la comarca, los que estaban apostando a una devaluación, los que estaban apostando a que hoy iba a salir a la calle, iba a salir la gente a la calle a prender candela lo que encontraran. No, señores, alegren esa cara y dejen la mala leche, como lo dice Moneda Dura. Las 4 de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera, gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal, normal. Las 6:45, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado. La gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero. Somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe la pala. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, la grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime. ¿Cuál es tu mala leche? De la mañana desayuno despacio, como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda un día entretenido. Paso 15 minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está.

guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa. Ruperto vivía en su campo, su mujer y tres muchachos. La hierba su medicina y al brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Criolle Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas, vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho, con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de móvil eso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus sueños. Bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio y se le murió en la cola. Se le murieron sus sueños. No tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto y buscó robar a Ruperto para llevarlo al cementerio. Apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó uno de ellos: policía, deja ese hombre. ¿No lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños? Guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa. Hace tiempo no lo veo, pero mi pana me dijo que lo vio buscando tablas, no para enterrar un pequeño, sino para enterrar un viejo, para enterrar el capitalismo, el causante de los males que está sufriendo mi pueblo. A llevarlo al cementerio que construye obreros. Guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa. Échale bola, Ruperto, Guillo Ruperto, que en la lucha te liberará. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Échale bolas, Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Por tu madre, Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Estará la la la la. Diez 36 minutos. Regresamos a la ventana con este tema de Ali Primera, Ruperto. Tema que dedicamos con mucho cariño a aquellos que dicen cuando éramos felices y no lo sabíamos. Lo bien que vivíamos en la cuarta. Oye, que no faltaba nada, que éramos tan felices. Pues bueno, aquí está este tema, Ruperto, que está ambientado en ese éxodo que hubo en la década del 60 de venezolanos y venezolanas que venían del interior a radicarse en Caracas. De hecho, hay una película que también te muestra eso, ese éxodo de campesinos hacia Caracas y cómo se van formando las primeras zonas antes llamadas marginales. Caín Adolescente, de Román Chalbaud, se los recomiendo. Pues ahí está, vino Ruperto. ¿Por qué? Porque a pesar de que había ganado, se había instalado una democracia y estaba gobernando el flamante Rómulo Betancourt con una supuesta reforma agraria, las condiciones en el campo eran tan pobres que se venían para Caracas porque era el único lugar donde supuestamente podían tener una educación, podían tener salud, podían tener alguna oportunidad de trabajo. ¿Y qué pasaba? Venían y construían ranchitos de tabla con el aporte del capitalismo, latas de Coca-Cola, afiches de la Creole Petroleum Company. ¿Y qué le pasó a Ruperto? Dejó el campo para meterse, formar parte de las zonas marginales, de las zonas marginales, y se le enfermó su muchachito y no había un módulo de barrio adentro. Y bajó con su muchachito al hospital y el muchachito se le murió en la cola. Señores, eso pasaba en la cuarta. Ahora, busquemos las cifras para que vea cómo se ha reducido la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Entonces, mira, vale, los que dicen, ¡ay, cuando éramos felices y no lo sabíamos! ¡Ay! No, esto es lo que escribió Ali Primera en la década del 70. Y esto pasaba en los 70. En los 70, bueno, yo era niña, pero doy fe. Y los 80 y los 90 fue aún peor. Y fíjense ustedes, ¿no? Es que Ali Primera te tiene una producción, te tiene canciones sumamente hermosas como Blanquísima Gaviota o La piel de mi niña huele a caramelo. Tiene canciones que invitan a la revolución, como por ejemplo América Latina Obrera. Como también te tiene temas que te muestran, son una crónica de la Venezuela, de la mal llamada Venezuela Saudita. Esa Venezuela era de los 60, de los 70, de los 80. Esquina Principal también es un tema muy bueno. Y es bueno que nuestros niños conozcan esa Venezuela a través del padre Cantor Ali Primera. Y en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio que de verdad que lo aplaudimos y lo aplaudo. La obra musical de Ali Primera será divulgada en las escuelas del país mediante un proyecto pedagógico. Se divulgará la obra del cantor del pueblo Ali Primera en las escuelas y liceos del país, lo informó Nicolás Maduro. Vamos a rescatar todos la obra de Ali y a convertir cada canción, cada disco en un hecho pedagógico, señaló el presidente en la emisión número 19 de su programa radial En Contacto con Maduro. Debemos asumir la obra de Ali, que de por sí es pedagógica, acabamos de escuchar Ruperto, y llevarla a la vida diaria, a cada escuela, a cada área, a los distintos cursos de formación de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto, sexto grado de bachillerato. ¡Ay, doña Gertrudis! ¡Van a ideologizar a nuestros muchachos! Bueno, como se lleva, al igual que en las escuelas se lleva la obra de los grandes músicos del país. Bueno, bienvenida a esta iniciativa de llevar la obra de Ali Primera a las escuelas y que se estudie y que se analice. Y que Ali Primera también, ya al estudiarlo y analizarlo y al verlo desde el punto de vista profundo, también se le deslastra de un cierto sentido semipanfletario que le han dado también algunos camaradas. Ah, hay una marcha, vamos a convocar la marcha. La cancioncita de Ali Primera. Queremos que la gente empiece a pegar brincos de la marcha. Tácata, cancioncita de Ali Primera. Y ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que dicen esas canciones Ali Primera. Así que bienvenida a esta iniciativa. 10:40 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y creo que tenemos dos llamadas, ¿no, Luiger? Luiger, dos llamadas. Perfecto, le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días, Enza García, Luis Loyo, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. Inicialmente, amiga Enza, esa característica de la Cuarta República empieza por aquello que llamaron el plan de emergencia. Por ahí empieza. Posteriormente con una reforma agraria que no era ninguna reforma agraria. No, qué va, eso fue un fraude. Fue un fraude, por supuesto, porque si tú le das a una persona, le das un terreno y no lo ayudas posteriormente con un crédito, no le das las armas con que él va a trabajar, entonces, ¿qué es lo que hace? Emigrar. Porque lo está empobreciendo mucho más. Exactamente. Lo está obligando a algo que él no puede hacer. Entonces, ¿eso qué hizo? Que se vino a engrosar la, ¿cómo se dice? El cordón de miseria que se fue formando en Caracas desde los años 60 en adelante, porque la gente vino, porque te daban una ayuda con que era el plan de emergencia, y eso que hizo, que fírmame aquí por 100, y el tipo iba y cobraba 200. No yo que venía del campo, sino quien me lo ponía en la mano. Entonces, eso se convirtió en un antro de corrupción gigantesco. El plan de emergencia, la reforma agraria, el médico de familia, todo se fue desmontando, que hizo engrosar a Venezuela el cordón de la miseria. En Venezuela habían aproximadamente, en Caracas, quedaban un par de barrios que tenían al rancho, pues, porque casi todos se habían eliminado. Pero volvió a ingresar la democracia, empezó por darte, así como dice la canción, cuatro bloques, un poco de cemento, montate allí, y que de qué vivo, arréglatela si puedes. Guaraguaraca, ¿no que se llama la canción? No, Ruperto. Ah, bueno, Ruperto. Bueno, por ahí anda. Y entonces, lo que dice Ali Primera, eso hay que llevarlo, yo no diría que a la escuela, hay que ponerlo hasta en historietas. ¿Por qué? Porque eso tiene la gente que aprender lo que fue lo que pasó aquí en Venezuela. ¿Ok? Sí, señor. Y no, y entonces después nos quieren vender el... ¡Ay, cuando éramos felices y no lo sabíamos! Por favor. Felices de hacer una cola por otro lado. Otra cosita, fíjate bien. Yo escuché esta mañana, me gusta hacer mi recorrido por los programas de oposición. Bueno, la alaraca tremenda con esto del cambio nuevo. Y ya ellos hablan de que ojalá sea como dice el gobierno y no como ellos piensan. Ya tú sabes por qué. Ah, viene, van a sabotear la broma. Por supuesto. Van a buscarle la trampa para seguir guisando a costillas del Estado venezolano. Y más, ahorita hay una sensación, porque es una sensación de un banco que quebró en Inglaterra, que era supuestamente un paraíso fiscal. Ese es un banco, el ABS, creo que se llama, o algo así. No. Ahora te voy a explicar de qué se trata. No, ajá, es un banco, bueno, inglés, es un banco suizo. Es un banco suizo, correcto. Pero Venezuela tiene un depósito allí. Eso es lo que se dice, ¿ves? Y yo escuché al profesor Antolini y lo dijo con mucha claridad. El profesor Antolini tiene una respuesta muy cónsona, porque si Venezuela tiene un depósito en un banco, ya puede ser suizo, ya puede ser chino, ya puede ser venezolano, puede ser gringo, eso no tiene nada que ver, una cuestión. No está escondiendo dinero. Exacto. Porque de eso no se trata. Venezuela no está escondiendo ningún dinero. Así que muchos de ellos que están hablando de ello, lo que quieren es alarmar a la población. Alarmar y desviar la atención. Y desviar la atención a las buenas noticias de que el sistema cambiario no quedó como ellos querían que quedara. Bueno, por otro lado, lo que se sigue diciendo es el aumento de la gasolina, por ese lado. Y hay que decirle a la gente, porque lo están aterrorizando con este tipo de comentarios. El problema que hubo en el año 89 no lo detonó la gasolina, no lo detonó la gasolina. Fueron una cantidad de situaciones totalmente diferentes a lo que fue la gasolina. ¿Por qué? Porque esa semana todo hubo, bueno, escondieron todo, inclusive congelaron los sueldos. Cuando llegó el día que detona la gasolina por un problema que hubo en Guatire, porque encendieron un fósforo, porque subieron los pasajes, porque subieron la gasolina, subieron la comida, todo subió, se detonó y empezó el problema. Pero eso no lo detonó la gasolina, lo detonó toda la cantidad de problemas que ellos represaron para decirle al pueblo, lo que hoy te cuesta uno, mañana lo pagas a tres o a cuatro. Y si no lo acepta, ahórcate, porque eso es lo que hay. Y punto, no fue la gasolina. Así que no le tengamos miedo, ni sigámosle huyendo a lo que puede ser el precio para que PDVSA se consiga el dinero con que pagar lo que ella está perdiendo y ayudar a lo que son las misiones, porque de ello depende mucho de las misiones. Mañana otro ratico, que pase el próximo. Ok, perfecto, que pase el próximo. Buenos días. Sí. Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿cómo pues andas? Bien, chica, bien. Bueno, con un poco de tristeza por la situación que uno ve, de, ya te explico, ¿no? Uh-huh. Pero mira, lo primero es que anoche fue un programa de antología lo que tuvieron los muchachos de Zurda Conducta. Uh-huh. Con los dos invitados que estuvieron. Les adelanto, los íbamos a tener hoy, pero la canciller los llamó, los vamos a tener el viernes. Qué aquí bueno, en la ventana, excelente. Vamos a tenerlos el viernes. Dijeron cosas realmente bien interesantes que sería bueno repetirlo para que el pueblo venezolano viera todas esas cosas. El viernes van a estar acá. Con respecto a lo que dijo el amigo, el sindicalista del aceite de oliva, te voy a decir, aquí hay un negocio en la avenida Fuerzas Armadas, yo no tengo pelos en la lengua para decir el nombre, que se llama El Bacalao, donde te venden un litro de aceite de oliva, que allí está porque nadie lo puede comprar, en 4.500 bolívares. ¡Qué barbaridad! Si yo compro ese litro de aceite, dejo mi tarjeta de Cestatique allí, más tengo que poner una cantidad, ¿verdad? 4.500 bolívares eso. Por otro lado, una leche condensada, porque tiene la figura del señor Sumito Esteves, de 379 gramos, cuesta 160 bolívares. ¿Qué? Y la otra... ¡Qué barbaridad! Señor, no, pero el Sundel les tiene que caer con todo. Exacto, y la otra que es de otra marca, que no tiene el señor Sumito Esteves, cuesta 80 bolívares. O sea, no, pero si yo compré leche condensada en diciembre en el Central Bachaquero y me costó 40 bolos. Exacto, bueno, pero a eso te estoy diciendo que pueden ir y pueden verificarlo en ese negocio, donde venden muy caro. Por otro lado, amiga, me da mucha tristeza porque realmente parece ser que el venezolano se ha convertido en un bachaquero profesional. Mira, chica, yo lo acabo de ver con una compañera, ¿ah? Que le vende a sus propios compañeros de trabajo una bolsa de jabón. Es así, ¿no? Y en los edificios, tú vives en casa, amiga, pero los edificios también se claro, ven. Claro, entonces eso no puede ser, hay que sembrar conciencia, eso que se está diciendo, yo lo aplaudo también, claro. De llevar la obra de Alí Primera claro. A las escuelas, todos en folletines, en suplementos, en libros, en lo que sea, pero no puede ser que nosotros los venezolanos nos estemos convirtiendo en eso, amiga, de que haya personas que van y hacen una cola y le cobran al otro 300 bolívares, me lo acaban de decir. Sí. Mira, que la persona que está allá se pasa todo el día, ese es su trabajo, hacer colas y cobrar 300 y 200 bolívares, no sé cuánto. Te lo dicen abiertamente, yo escuché a una señora jactándose de eso en el kiosquito de periódico que hay en la esquina de mi casa. Exacto, y por otro lado, amiga, al Central Madrirense hay que caerle, no, pero con mira, todo. Mira, con todo, ese es el Central Bachaquero. Con todo, eso, mira, mira, a ellos les llega mercancía todos los días, y tú ves los bachaqueros, exacto, les entregan las cajas completas, sí, de productos a los bachaqueros. Sí, señor. Los mismos empleados, y se ríen en tu cara. Sí, señor. Se ríen en tu cara. Y exactamente, mira, yo tengo grosería lo que pasa. Meses, amiga, que no puedo entrar al Central Madrirense, que está aquí en la esquina de San Luis, en la avenida Fuerzas Armadas, porque todos los días y a toda hora y a cada momento, esas enormes colas que hay ahí. Porque todos los días les llega mercancía, todos los días. Mira, ahí están guisando, sí, ahí están guisando. Y no, sí, no, ahí yo, mira, los dueños, sí, los dueños en todo caso pecan por omisión, porque sí, se están, sí, haciendo los locos. No, pero los empleados, otra, o sea, una gran parte de los empleados están guisando como nadie. Cuento, las cajeras tienen negocios, ¿sí?, con personas que les dan su teléfono y a queda, ellas llaman a las personas. Y lo hacen en tu cara, y exacto, si les reclaman te insultan, sí, y se ríen de ti. Y le dicen a las personas, hoy va a venir tal cosa y la, ajá, persona tiene que darle dinero por debajo de cuerda. Hay que cambiar, hay que entrarle a lo Central Madrirense con todo, amiga, con todo. Sí, y los dueños, pecan por omisión. Supongamos, sí, que los dueños no tengan, sí, que ver. Pero bueno, pero ellos así que agarren es, y empleado que guise, empleado que va despedido, se le monta un expediente así y va despedido. Así y ya. Así es. Y me da mucha tristeza, de verdad, porque yo conocí al pueblo de Andalucía, es un pueblo, ay, muy, sí, alegre. Y de verdad, eso de los desahucios, es y de terrible, los suicidios, es terrible. Pero fíjate tú que está en Rebelde y es, sí, una alternativa incluso, sí, diferente. Sí. Diferente, sí, a lo que es Podemos, porque Podemos es el intelectual universitario, sí, sí, que sí, bueno, sí, que también hace la revolución así meneando es el vinito de Rioja. Así en es. Cambio, los andaluces son los que te pisan la uva y te hacen el vino y saben cómo es la broma. Así es, un abrazote. Un abrazote. Un abrazo. Sí, vale, pero de verdad lo que dice nuestra usuaria Sonia Vasconcelos, lo del Central Madrirense es una grosería. Y eso ocurre en todas las tiendas del Central Madrirense. Vemos que hay cadenas privadas que han entrado por el aro o por lo menos están colaborando. para combatir la guerra económica. Tenemos que Plan Suárez, por ejemplo, y Supermercados Unicasa están aplicando la venta por el terminal de la cédula de identidad. Eso baja mucho la cola para los productos de primera necesidad. O sea, si usted va a ir a cualquiera de esos supermercados privados, usted puede ir cualquier día a hacer su mercado. Pero, por ejemplo, si les llega el papel higiénico, el café, el azúcar, el jabón en polvo, pues usted tiene que hacer una cola especial y solo puede comprar si su terminal de cédula coincide con el del día asignado, como lo están haciendo Día a Día, Pedeval y Bicentenario. A motu propio, estas cadenas privadas están colaborando. Tenemos que, yo no sé cómo, si el Estado tendrá que ver, pero todos los días, señores, llega mercancía al Central Mairense y eso es una orgía de bachacos. Para cualquier venezolano decente, es casi imposible comprar en ese supermercado los productos porque te hacen ir 4 o 5 veces al día. Entonces, si tú eres una persona decente, te dicen, no, papel higiénico, 2 por persona. Pero ves cómo la cajera le entrega a un pana la caja completa llena de rollos de papel. Ves cómo llegan los productos y los empleados como bachacos agarran el poco de productos y lo meten debajo de las cajas delante de todo el mundo. Vas en la noche y ves cómo llega el pana, sonríe y el empleado le entrega el bulto, pero el bulto completo de productos de primera necesidad. En la cara de los clientes, y eso ocurre a diario, señores, a diario. Esto no me lo han contado, esto lo he visto y lo hemos compartido varias personas que tenemos esos supermercados cerca porque es una red bastante grande, tiene representación en casi toda la ciudad. Entonces ahí el Sunde se tiene que meter con todo. E insistimos, no estamos culpando a los dueños del Central Mairense porque no están reteniendo, no están acaparando. Pero de verdad que gran parte de sus trabajadores, hay honrosas excepciones, que también las he visto, pero gran parte de sus trabajadores están guisando y tienen al pueblo que acude a esos supermercados prácticamente asfixiados. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con La Vela Puerca. La Vela Puerca es una banda uruguaya de rock y ska con fusión de diversos ritmos. Esta banda nació en 1995 y está integrada por Sebastián Teixeira, alias El Enano. Por eso es característico de los uruguayos, ellos se colocan apodos, ¿no? Que es la voz, Nicolás Mandril Leutier, el bajo, Sebastián Cebolla Cebreiro y José Pepe Canedo en la batería, Rafael Di Bello en la guitarra, Santiago Butler en la guitarra, Carlos Coli Quijano en el saxofón y Alejandro Picone en la trompeta. Y bueno, vamos a escuchar una versión que hacen en ska de Nuestro Gavilán. Ya venimos. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, pío, gavilán. Pau, pau, pau, gavilán. Pío, pío, pío, gavilán. Pau, pau, pau. Canoero, río Arauca. Del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canoero, río Arauca. Del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, pío, pío. La Ventana,

3 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a nuestra Trina Medina. No digo mentiras y recordamos que están abiertas las vías de participación, los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, también el 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, señores, Foro Candanga y Eduardo Samán van a participar en una serie de ponencias que se van a llevar a cabo en las librerías del sur sobre la guerra económica. Foro Candanga y Eduardo Samán son algunos de los ponentes de las librerías del sur sobre la guerra económica. La Fundación Librerías del Sur abrirá en sus salas de lectura en el ámbito nacional este mes y durante todo el año 2015 un ciclo de debates sobre la guerra económica, la guerra de cuarta generación y toda situación de injerencia contra Venezuela. Más de 60 librerías se suman a este proyecto revolucionario en el cual se espera contar con las propuestas de consejos comunales, colectivos y líderes de la revolución o líderes revolucionarios que deseen participar en la defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Este miércoles 11 de febrero, Eduardo Samán, expresidente de Indepavis, presentará el foro La Guerra Económica y la Injerencia Extranjera. Y el día de mañana, el público caraqueño contará con el foro y presentación del libro Introducción a los Derechos Humanos desde una perspectiva bolivariana y revolucionaria, con el destacado periodista venezolano Fernando Casado. En este foro se obsequiará al público presente libros autografiados por el ponente invitado. Estas actividades se tienen pautadas en la Librería del Sur de la Plaza Bolívar, esquina de Gradillas, y serán entre las 4 y las 6 de la tarde. Así que ellos saben, el día de hoy, entre las 4 y las 6, va a estar Eduardo Samán presentando el foro La Guerra Económica y la Injerencia Extranjera. Y para el jueves 12, pues será la presentación del libro Introducción a los Derechos Humanos desde una perspectiva bolivariana y revolucionaria del periodista venezolano Fernando Casado. Y en este foro se le obsequiará al público presente libros autografiados por el ponente invitado. Así que ya lo saben. Para cualquier información sobre los foros que se van a llevar a cabo en las librerías del sur, puede estar disponibles las cuentas de Twitter, arroba librerías del sur, o la página web www.libreriasdelsur.gov.be. Así que bueno, ya lo saben, aprovechen esta oportunidad. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, camarada? Ajá, a ver, ¿con quién hablo? Si no me equivoco, se parece a la voz de Gerardo. Ah, mire, ajá. Yo habla con Avira Yosman. Yo quiero hacer una denuncia. Ajá. Usted sabe que nuestro presidente Hugo Rafael Cedeño Frías, con mucho amor y mucho cariño, le dio a nuestras comunidades los médicos integrales comunitarios. Sí. Uh-huh. Bueno, en la semana pasada hubo una reunión ahí en Los Teques. Ajá. Y le faltaba más bien el respeto a los médicos comunitarios. Sí, vale. Y no le dan el valor que de verdad ellos tienen, porque hay muchos médicos de ellos que tienen bastante conocimiento. Sí, señor. Y en los ambulatorios lo que le dan es más prioridad a los cubanos que a los médicos venezolanos. Okay. Entonces eso es lo que yo quería denunciar, porque en verdad no es justo que en verdad, si nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías luchó tanto para que nuestras comunidades tengan médicos venezolanos, yo pienso que el ministerio debería darle un poquito más de valor a los médicos venezolanos, que darle más prioridades, y no se la está dando, porque prácticamente lo están como ignorando a ellos, a los médicos venezolanos. Okay, bueno, perfecto, queda puesta tu observación. Aparte que hay que tomar en cuenta algo, que la mayoría de los médicos comunitarios que han sido formados en Revolución han sido formados por profesores cubanos y han hecho sus prácticas con los médicos cubanos. Es prácticamente el mismo programa de estudio. La ELAM, la primera serie del ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, nació en Cuba y hay otra sede aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, es la percepción de nuestro usuario. Queda puesta entonces la denuncia y este llamado ante el Ministerio de Salud. Tenemos participación en el Twitter y nos escribe Adán García. Central Mayrense no acapara, se lo pregunta. Especula parejo. En un día aumentaron 40 bolívares la docena de huevos. Denuncié con facturas y nada. Bueno, retuiteé tu mensaje, Adán. Yo te digo por lo que veo. En el Central Mayrense, de donde yo vivo, de verdad me consta, porque yo veo todos los días llevar los camiones y veo como todos los días la mercancía la colocan a la venta. Es lo que yo veo. Eso no quiere decir que en otras tiendas esté acaparando a motu propio el gerente. Ojo, tampoco es que soy defensora de los dueños del Central Mayrense, porque por lo menos con la orgía bachaquera, porque eso es una orgía bachaquera que se ha desatado en esa red de supermercados, si los dueños no tienen nada que ver, no son ciegos y se están haciendo los tontos, se están haciendo los sordos. Porque la inamovilidad laboral no significa una. El decreto de inamovilidad laboral no significa que se les va a dar patente de corso a los empleados para que delincan. Y están delinquiendo. Entonces se les abre un expediente y se les despide. Pero bueno, prefieren hacerse los locos. Los dueños, como mínimo, se están haciendo los locos ante el despelote que un grupo, no digamos todos, pero un porcentaje importante de empleados corruptillos están haciendo, pero su agosto en febrero en esta cadena de supermercados. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Isa. Hola, ¿cómo estás, Coromoto? Bien, chévere. Qué bueno. No, bueno, lo que iba a comentar era que esta mañana, bueno, por mi número de cédula me tocaba ir al Pedeval. Uh-huh. Fui, en verdad, a buscar un determinado producto que es que no consigo en la calle. Y, bueno, fluyó rápido la cola, pero dentro de la cola que se hizo antes que abrieran, me llamó mucho la atención un muchacho joven, ¿no? 31 años. Uh-huh. Y, bueno, nosotros estábamos hablando sobre la situación, unos decían que era culpa del gobierno. Yo tranquilamente, sin discutir mucho, yo le decía, ajá, pero que al gobierno le conviene que nosotros estemos aquí haciendo cola. Le digo yo, no, pero tranquila. Entonces el muchacho viene y me dice, no, es que ahí tiene usted. Yo tengo 31 años, señora, y ahí está lo de Diosdado. Ah, ¿por qué no lo meten preso con lo de día a día? Entonces yo le digo, mira, pero Diosdado no es el dueño, mijo, infórmate. Ajá, dame la prueba de que Diosdado... Bueno, señora, como me vio una persona, que soy una persona mayor, viene y me dice, ¿usted sabe lo que es ser un testaferro? Y le digo, sí, mi amor, yo sé lo que es un testaferro, pero hasta los testaferros han sido descubiertos, así que no me vengas con el cuento. Ahora resulta que los farmatodos también son de Diosdado, los día a día. No, entonces Diosdado está desestabilizando para tumbar a Nicolás Maduro. Exacto, o sea, es que de verdad que parecen enfermos esquizofrénicos. Ajá, de entonces verdad. Lo único que yo le digo es, mira, hijo, tú sabes lo que pasó en Chile. Le digo, a mí no me interesa lo que pasa en otro país, a mí me interesa lo que pasa aquí. Entonces yo le digo, sí, mi amor, pero es que tú tienes 31 años y para tú poderte forjar un futuro tienes que verte en lo que está pasando en otros países e inclusive estudiar la historia. estudia la historia. No, a mí no me interesa la historia, a mí me interesa que a mí me tienen aquí haciendo cola. Le digo, ¿qué edad tienes tú, mi amor? 31 años. Le digo, mire, hijo, estudie, lea, no crea en nada de lo que le diga otra persona. No lo crea. Se depende de ser militante de Voluntad Popular. No por ese tipo de discurso. No, ni eso, Enza, porque de repente hablaba, entra para atrás y para adelante, entonces de repente... Que por eso que te lo digo, porque es que mira, un muchacho de 31 años que debería estar trabajando, ¿qué carrizo hace haciendo la cola de un supermercado? No, y andaba con otra persona, entonces la otra persona, otro muchacho igual que él, tenía un periódico de esto que traen mujeres y tal... Y él, mira, esta sí está buena, que no sé qué. Y ellos hablando así, como que esta sí no pasa trabajo, mira, que no sé qué. Entonces de repente hablaba de la Biblia y de repente, es decir, hablaba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y yo le digo, mire, hijo, entonces le porque un país petrolero como el que tenemos, ¿cómo es posible que, mira los precios de petróleo? Y le digo, ¿tú sabes por qué los precios del petróleo están bajos? ¿Tú lo sabes por qué? ¿Tú sabes lo que es fracking? El fracking. ¿Sabes lo que es eso? No tiene ni idea. No, ¿verdad? Perforación, quebrar, partir la roca que están en el mar. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, que está produciendo 10 millones de barriles diarios para inundar el mercado. Y eso es lo que ha producido que bajen los precios del petróleo, no solamente... No, yo no creo en eso, señora, yo no creo en eso. Además, aquí regalando el petróleo, ¿y quién está regalando el petróleo? Claro que sí, lo regalan, porque aquí esto es un país que produce arroz, azúcar, y entonces uno le vende petróleo para que le devuelvan. Digo, ay, hijo, mira, vamos a dejarlo así, papá, porque yo tengo hijas que son de tu edad y de verdad que no vale la pena. Instrúyete. No dejes que otro te convenza de cosas que no tienes conocimiento, porque me estás hablando de la Biblia, me estás diciendo que esto está escrito. Entonces, si tú me estás diciendo que esto está escrito, entonces no hacemos nada. No luchamos contra esto, porque ya esto, ni que luchemos, esto igualito va a suceder. Mira, el niño, un niño de 31 años, me da mucho dolor. De hecho, le hablé de cuando cayó Pérez Jiménez, que trajeron a esa canción que acabas de poner de Ruperto, uh-huh. Que es la realidad. Ah, bueno, no, él no entendía nada de eso. Y como me vio que era una persona mayor, pensó que yo era una persona que no tenía conocimiento de lo que estaba hablando. Ay, pues. Por favor, Coromoto, yo sí. Te conozco y tú no tienes pinta de abuelita. Tú tienes pinta de una mujer activa y joven. Y de hecho eres joven. El niño me decía cosas y yo se lo refutaba con argumentos sólidos. Hasta que él vio que yo estaba hablando de otra forma y le hablaba hasta de Libia, Gaddafi, bueno, le hablé de todo, a todos los que estaban ahí. Tranquilita, sí, como te estoy hablando ahorita. El niño se tuvo que quedar callado. Se tuvo que quedar callado porque no está instruido, no está... Entonces yo creo que, mira, nos hace falta mucha ideología. Uh-huh. Bueno, madre, nos vemos. Bueno, pues un abrazo grande, Coromoto. Sí, vale. Tranquila, un besote. Tenemos otra llamada, Luiger. Bueno, revisamos entonces más informaciones. Seguimos hablando... Bueno, retomando... Vamos a hablar, ¿verdad? Sobre lo que nos comentó Fernando Lapresta, que es una especie de olla, ¿no? Que se destapó en los últimos días. Y eso tiene que ver con una llamada Lista Falciani, ¿verdad? Que es un ex empleado de un banco suizo, que el señor, entre el 2006 y el 2007, y el señor pues abrió la boca y empezó a dar un listado, o sea, se filtró una lista de personas que personalidades sumamente famosas que tienen bancos en esa, tienen o tenían cuentas en esa entidad financiera en Suiza, que al ser un paraíso fiscal pues era una forma de evadir impuestos. En la lista Falciani nos encontramos que hay gente de todo tipo. Por ejemplo, el piloto de Fernando Alonso tiene una cuenta en ese banco, el futbolista del corredor de Fórmula 1, el futbolista Diego Forlán también tiene cuenta, el músico David Bowie, el rey de Marruecos Mohamed VI, el McPherson, que es una supermodelo, Flavio Briatore, que es nada más y nada menos que el hombre de la Ferrari, Valentino Rossi, que es un piloto de MotoGP, Michael Schumacher, también es otro que tiene sus cuentas en este banco HSBC, Estamos hablando de Michael Schumacher, el diseñador de modas Valentino, la cantante Tina Turner, el fotógrafo Helmut Newton, Abdala II, rey de Jordania. Entonces, bueno, resulta que sospechoso de haber robado la data del banco en el que trabajaba, la Policía Federal Suiza arrestó al informático Hervé Falciani el 22 de diciembre de 2008. Allanaron su casa, registraron su computadora y lo combinaron a declarar en un interrogatorio que se prolongó hasta la noche. De la lista Falciani de todo esto, pues fíjense ustedes que los países con mayor cantidad de personas que abrieron cuentas en esta institución en el periodo analizado que llega hasta 2007 son Suiza con 11.235 clientes, Francia con 9.187, Reino Unido con 8.844, Brasil con 8.667 e Italia con 7.499 clientes. También hay clientes venezolanos, ¿verdad? Hay clientes venezolanos pero son, de acuerdo con Falciani, 1.138 venezolanos. No nos extrañaría que esté por allí Lorencito Mendoza, ¿no? 1.138 venezolanos con cuentas del banco suizo HSBC que revela la lista Falciani. Ahora, aquí en Venezuela no es ilegal, porque no es ilegal tener cuentas en otros países, ¿no? Pero hay algo que es bueno tener claro, porque una de las cosas de la lista Falciani salió un nombre de un venezolano, estamos hablando de Alejandro Andrade, que fue listado en los registros de HSBC como un abogado de la cuenta cliente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela para el Ministerio de Finanzas en el 2007, que es cuando él asumió el cargo de tesorero nacional. Han querido dar a entender que esta cuenta en el HSBC es personal de Alejandro Andrade, que también fungió, creo que de guardaespaldas del comandante Chávez y fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro. La cuenta no era de él. La cuenta estaba a nombre de una institución venezolana, que es la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Pero la cuenta no era de él, era una cuenta del Estado venezolano donde Andrade actuó simplemente como uno de los funcionarios nombrados por el gobierno como responsable ante la HSBC de una cuenta de una institución pública venezolana. También uno de los trabajos periodísticos apoyados por ICIJ, firmado por Joseph Polizuk y Emilia Díaz-Struck, señala que el Banco del Tesoro también tuvo una cuenta en el HSBC, pero esa cuenta también fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9 y 10 de la mañana en la sede de esta institución en Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de la institución. Insistimos, Marco Torres no aparece como el dueño de la cuenta, sino como el responsable ante el HSBC de una cuenta institucional perteneciente al Banco del Tesoro. Ahora, ¿por qué se abrieron estas cuentas? ¿Por qué el Estado venezolano abrió cuentas en el exterior? Bueno, primero recordemos que Venezuela usó bancos suizos nuestro país abrió cuentas en bancos suizos para protegernos de los embargos de la ExxonMobil. Recordemos que la Exxon demandó a Venezuela, que fue una demanda que ganamos, por cierto, ¿no? Demandó a Venezuela. Entonces, bueno, cuando algunos medios venezolanos pretenden causar un escándalo con la información revelada en la lista Falciani sobre Venezuela, que es lo que han estado hablando en los medios opositores, el hecho es que no es la primera vez que Venezuela moviliza parte de sus fondos a bancos suizos. Lo ha hecho en el pasado por razones legítimas de protección y defensa de sus intereses, y esto ha sido conocido públicamente. En febrero del 2008, el gobierno venezolano movió una parte de sus ingresos petroleros a bancos suizos para impedir un posible embargo de fondos por parte de ExxonMobil en medio de la batalla legal que enfrentaba el presidente Chávez con la mayor compañía de Norteamérica, según la nota de Reuters, que explica que la petrolera estadounidense logró en aquel momento una medida judicial para cancelar activos y fondos de PDVSA por 12.000 millones de dólares. Los operadores dijeron a Reuters que PDVSA ha pedido a sus clientes que realicen los pagos en la entidad UBS en Suiza, país en el que se supone que las leyes protegen a los dueños de las cuentas bancarias. Eso pasó cuando la ExxonMobil, ¿no? Por otro lado, Venezuela movilizó sus cuentas también ante amenazas de robos disfrazados de sanciones. 3 años después, en el 2011, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la repatriación de las reservas en oro del país, que ascendían a 11.000 millones de dólares y se encontraban en bancos de Inglaterra, Canadá, Francia y Estados Unidos. Ahí estamos. En la cuarta y en la primera parte del comandante Chávez, las reservas están fuera. Entonces, ¿qué tiene de extraño que el gobierno venezolano tenga cuentas en el exterior? Lo hizo cuando la Exxon. Entonces, bueno, que había una cuenta del Banco del Tesoro y una cuenta del fondo, ay, Dios mío, del banco también, del Bandes, si no me equivoco, del Bandes. Bueno, son de organismos oficiales, pero esas cuentas no son ni de este señor Andrade ni de Rodolfo Marco, ni de Rodolfo Marco Torres. Bueno, que fue también el presidente Chávez ordenó en aquel entonces, en el 2011, a mover los fondos de las reservas y del Tesoro venezolano a diferentes bancos de países aliados como China, Rusia y Brasil, ello ante temores de que los Estados Unidos y sus aliados pudieran concretar sanciones contra el país que pudieran involucrar el congelamiento del robo del dinero en esas cuentas. El traslado del oro y los fondos se realizó entre 2011 y 2012. La preocupación que tenía el comandante Chávez estaba muy bien fundamentada. En marzo del 2011 denunció que el líder libio, Muammar Gaddafi, fue sancionado con una movida promovida por Estados Unidos y difundida al mundo como un congelamiento de sus cuentas al tiempo que se preparaba el bombardeo contra ese país productor de petróleo. Se lo hicieron a Gaddafi. Congelaron los fondos libios que estaban en el exterior y bombardearon. Y el presidente Chávez pues mandó a repatriar las reservas y también a mover las cuentas del Estado venezolano en el exterior a bancos donde puedan estar esos fondos protegidos. Si eso ocurrió pública, o sea, de una forma pública y notoria, pues lo de la HBSC, esto que salió ahorita, insistimos, primero, ahí no aparece ni Diosdado Cabello, ni ninguno de los que le quieran andar achacando supuestos actos de corrupción. ¿Ok? No han salido esos nombres, o sea, ha salido el nombre de un funcionario de nombre Andrade, que fue el presidente, y Rodolfo Marco Torres, como representantes del gobierno venezolano en estas cuentas que fueron abiertas a nombre del gobierno venezolano, instituciones del Estado venezolano. Así que bueno, trataron de montar una olla, pero sencillamente se les secó el caldo. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y bueno, ya que nos estamos acercando a los carnavales, nos vamos con este samba de uno de los principales autores de este género en Brasil, que es Zeca Pagodinho, y se llama Verdade, verdad. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a ginga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o teu coração, fiz zoeira e fui à beira de um rio. Você, uma ceia, pombo e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor. Nossa cama parece uma teia, teu olhar uma luz que clareia, meu caminho tão qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder, há de mim esse amor terminar. Sem você minha felicidade, morreria de tanto pena, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. ganhar teu amor, fiz mandinga. E fui a gingar de um bom capoeira. Teve a cela na sua emoção, com seu coração, fiz zoeira. Fui à beira de um rio, você, uma seiva, pombo e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de febrero de 1858, en la pequeña población de Lourdes, departamento de los Altos Pirineos, Francia, la niña María Bernadette Soubirous, a quien se conoce en el mundo católico como Santa Bernadette, tiene su primera visión de la Virgen María. De acuerdo con la tradición, ese día la señora se le apareció a la pastora de 14 años en una gruta, identificándose con la sencilla frase «Yo soy la Inmaculada Concepción». A partir de ese momento y hasta el 16 de julio, la pequeña presenció un total de 18 apariciones de la Virgen, que siempre le entregaba mensajes para la humanidad que ella transmitía, enfrentando la incredulidad de las autoridades eclesiásticas y de sus propios padres. Bernadette era una niña de constitución sumamente frágil, que a lo largo de toda su vida padeció graves enfermedades como el asma y el cólera. En 1866 ingresó en un convento de Nevers, donde pasó el resto de su existencia dedicada a la oración y a la caridad. Su fama de santa se extendió primero a toda Francia y luego al mundo entero, y el sitio donde ella afirmaba haber visto a la Virgen se convirtió en un lugar de peregrinación al cual concurren personas de todos los confines del planeta en busca de la salud, pues la tiene por una de las más milagrosas, transmitiendo su influencia principalmente a través del poder curativo de las aguas de su gruta. En Venezuela, donde tiene numerosos devotos, Santa Bernadette es una de las santas más veneradas y la Gruta de Lourdes, uno de los temas favoritos de los artistas populares. Santa Bernadette Soubirous murió en Nevers en abril de 1879. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1933. Su fiesta se celebra oficialmente el 16 de abril, aunque muchos fieles observan el 11 de febrero como el propio Día de la Santa. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Mi amita chupa caña, mi amito bebe ron, y yo tengo un hermanito que se roba el papelón. Mi amita chupa caña, mi amita chupa caña, mi amito bebe ron, y yo tengo un hermanito que se roba el papelón. Usan zapatos y chinela con tacón, y los negros manumisos llevan pelao el talón. Los blancos usan zapatos y chinela con tacón, y los negros manumisos llevan pelao el talón. Y yo tengo un hermanito que se roba el papelón, y yo tengo un hermanito que se roba el papelón. Sube el negro en el trapiche para hacerle al amo el ron, escupiéndole a la caña la saliva del rey sol. Sube el negro en el trapiche para hacerle al amo el ron, escupiéndole a la caña la saliva del rey sol. Ceiba de la Trinidad, cuna de la rebelión, sombra de la libertad, grito de revolución. Ceiba de la Trinidad, cuna de la rebelión, sombra de la libertad, grito de revolución. Y yo tengo un hermanito que se roba el papelón, y yo tengo un hermanito que se roba el papelón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uy, uy, uy, qué besito tan dulce y tan tierno en el oído. Ese besito de papelón que nos regala Serenata Guayanesa con este lindo tema, el papelón. Qué rico se endulza con el papelón, se lo recomiendo. El café endulzadito con papelón y el quesillo, el caramelo del quesillo, queda mucho más rico con papelón que con azúcar. Aparte de que le da un color más bonito, le da un toquecito, pero al caramelo, mira, que es indescriptible. Porque el caramelo hecho con azúcar para el quesillo, si a uno se le quema mucho el azúcar, queda amargo, queda amargoso, queda con sabor a azúcar quemada. En cambio, de verdad que el papelón le da un toque dulce, un toquecito. Es que no sabría describírselo. Hagan la prueba. Cuando hagan quesillo, preparen el caramelo con papelón y la diferencia va a ser del cielo a la tierra. Bueno, les recordamos que siguen abiertas las vías de participación el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y por supuesto también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Clivi Díaz y nos dice la cuenta de Twitter: ya en Caricuao tienen el medio cartón de huevos en 150 bolívares. ¡Qué barbaridad! Y Helvética nos dice: hola Enza, chisme, aquí te van otros venezolanos que están en la lista: Falciani, Tatisay, Borges Rán y Go Luis Agón. Es decir, nosotros, Randall, la misma Helvética y esta servidora, también todos nosotros estamos en la lista Falciani, sobre todo. Bueno, les decimos que con respecto al nuevo sistema de cambios, aseguró el presidente de ANOP, de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, Ricardo Montilla, que ya 36 operadores de valores están listos para participar en el CIMADI. Creen que el dólar paralelo desaparecerá. Así sea. De verdad que sería una de las mejores cosas que le podría pasar a esta patria, un gran regalo para el país, quitarnos el lastre de ese dólar paralelo que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Bueno, Ricardo Montilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores. Ah, pues, ahora me fui a la versión en inglés del Corredor Orinoco. No te digo yo. Ajá. Ricardo Montilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, informó que el sector que representa, conformado por 36 agentes autorizados, están listos en infraestructura y soporte técnico para atender la oferta y demanda del sistema marginal de divisas CIMADI. Estamos absolutamente preparados. El mercado de valores ha venido robusteciendo su infraestructura desde que fuimos invitados a participar en el SICAD 2. Tenemos todo el soporte técnico de sistema, el personal y los canales web para atender la oferta y la demanda. Somos 36 operadores de valores los autorizados para trabajar, indicó este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras la rueda de prensa que ofreció el Ministerio para Economía, Finanzas y Banca Pública y el Banco Central de Venezuela. Montilla dijo que las personas naturales y jurídicas que deseen participar como oferentes o demandantes en este tercer mercado de divisas contarán con 3.792 puntos de atención entre los bancos, casas de cambio y operadores de valores en todo el país, además de las plataformas web. Nos sentimos fortalecidos y optimistas. Estamos seguros que haremos un buen papel, expresó, aunque cree que la apertura de este mercado, que iniciará este miércoles con la publicación del convenio cambiario en Gaceta Oficial, sea tímida en el arranque. La tasa de cambio bien manejada de acuerdo a la oferta y la demanda podrá dar transparencia al mecanismo e incentivará el ingreso de oferentes privados. El fundamento principal a lo que hay que darle más valor en esta iniciativa es que el precio lo va a dar la oferta y la demanda, que bien manejada va a traer transparencia al mecanismo y va a invitar a que ingrese más ofertas privadas. Cada una de las personas usuarios de este mecanismo podrá asistir a sus instituciones de preferencia. Allí van a colocar su demanda u oferta, el precio que considera debe adquirir o vender las divisas. Son las 11:39 minutos, tenemos llamada, buenos días. Ah, caramba, ¿hay otra? Ah, bueno, continuamos entonces revisando informaciones. Otra de las cosas, bueno, recordemos que están privados de libertad los dueños de la cadena Día a Día y también fue privado de libertad el apoderado de la cadena de supermercados Día a Día, ¿no? Fue detenido por el SEBIN en el aeropuerto de Barcelona. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el apoderado de la cadena de supermercados Día a Día, Tadeo Arrieche Franco, quien fue detenido el pasado domingo 8 de febrero por presuntamente incurrir en irregularidades en la distribución de productos de primera necesidad. En la audiencia de presentación, el fiscal 73 Nacional Israel Paredes imputó al hombre por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos. Una vez evaluados los elementos de convicción y tras la solicitud del fiscal, el Tribunal 36º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida privativa de libertad contra Arrieche Franco, quien fue recluido en la sede del SEBIN en el Helicoide aquí en Caracas. Recordemos que esto fue el pasado domingo 8 de febrero, que el SEBIN detuvo a Tadeo Arrieche Franco en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. El apoderado de esta empresa iba a abordar un vuelo hacia Panamá desde el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona. Por este mismo caso, fue privado de libertad el también director general de supermercados Día a Día, Manuel Andrés Morales Ordóñez Goiti, por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía. Es este el que estaba privado de libertad. Nos dije dueña de una forma bastante genérica. Bueno, tenemos aquí un nuevo tuit y nos dice Gustavo Díaz: La ventana abierta. Señor Andrés Eloy Pesup, ojo con mercado de Quinta Crespo. Pollo y pescado vuelan, no por tener alas, sino por los precios vulgares. Sí, bueno, y también que le echen una revisadita a, a las charcuterías de la cadena Central Bachaquero, porque es impresionante cómo están especulando también con la charcutería en estos supermercados. Yo, de lo personal, hace tiempo que lo compro, la charcutería en las... Pero no dentro del mercado Quinta Crespo, sino unas charcuterías que hay en Quinta Crespo, en La Varal, que de verdad que tienen unos precios bastante competitivos. A ver, bueno, el día... Ah, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, no, bueno, nuestra llamada nos dice Randy Bravo. Cauchos no hay y los trimardos chinos los venden a 10.000 y les salen bultos menos en menos de 3 meses. Nos dice también Gustavo Díaz. Andrés Eloy Pesup, el kilo de sardina, eso es en Quinta Crespo, en el mercado Quinta Crespo, en más de 300 bolívares y cualquier otra especie por encima de los 400. Hace falta más mano dura, totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Gustavo, Randy, las denuncias de ustedes están siendo retuiteadas. También les recomendamos que se echen una paseadita por, el grupo de Facebook Programa 96.3, donde nuestro usuario Ronnie Castro muestra bastantes notas, ¿no?, titulares de prensa, periódicos, de cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, aquí aparece lo de la tripartita, Caldera rogándole a los empresarios que incrementaran los salarios, las renovaciones de los acuerdos con el Fondo Internacional de Venezuela. Fíjense ustedes cómo... es que es impresionante, ¿no? El artículo de la gente que come perrarina. Lo de la gente que coge perrarina, los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, que se estaba pidiendo eso para decían que eso era fundamental para crear un fondo de pensiones. Entonces, bueno, bien interesante pasearse por esas informaciones que nos cuelga muy amablemente nuestro usuario, que le mandamos un abrazo, Ronnie Castro. Y bueno, y el día de hoy se espera, mejor dicho, los parlamentarios revolucionarios, esto pasó el día de ayer, los parlamentarios revolucionarios aprobaron un acuerdo en defensa de la soberanía nacional. Por supuesto que son los parlamentarios revolucionarios, porque los opositores nada que tenga que ver con patria o soberanía les hace mucha gracia. Bueno, la bancada revolucionaria de la Asamblea Nacional aprobó este martes en sesión ordinaria un proyecto de acuerdo en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía e independencia del pueblo de Venezuela. El acuerdo rechazado por la bancada de la derecha de la Asamblea Nacional, por supuesto, fue propuesto por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento, Saúl Ortega, quien denunció que el gobierno norteamericano utiliza 4 falsos positivos: derechos humanos, la lucha antiterrorismo, la tenencia de armas y el narcotráfico, para manipular y promover acciones que arremeten contra la independencia de los pueblos. Esos 4 supuestos varían de acuerdo a las circunstancias. Los han venido utilizando reiteradamente en el mundo entero para generar el caos, el guerrerismo, la miseria y el despojo de la riqueza de los pueblos, detalló el parlamentario en transmisión del canal ANTV. Denunció también que el gobierno de Estados Unidos mantiene una política exterior inmoral que crea expedientes a Venezuela para desmoralizar a su pueblo y atacar las instituciones democráticas del Estado venezolano. Explicó que esta agresión cuenta con la complicidad de sectores de derecha en el país que se presta y que definitivamente le importan muy poco los intereses del pueblo de Venezuela. Lamentó también que la oposición, aglutinada en la autollamada Mesa de la Unidad Democrática, se pliegue a los intereses del imperio gringo, menosprecie en la defensa de la soberanía del país tras apoyar una ley extraterritorial aprobada por el gobierno norteamericano para sancionar a Venezuela. Y bueno, en otro orden de ideas, hoy desplegarán el dispositivo Carnavales Seguros 2015, en el que participarán 150.000 funcionarios. La ministra del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, informó que hoy se inicia el despliegue de seguridad en el país con motivo del dispositivo Carnavales Seguros 2015. Así lo dijo a través de su cuenta en la red social Twitter, @gestionperfecta, cuando escribió que más de 150.000 funcionarios participarán en el dispositivo. Hace poco las autoridades se reunieron para ajustar los lineamientos que se aplicarán durante el dispositivo Carnavales Seguros 2015. La meta es abarcar cada rincón del país y ofrecer bienestar durante los días festivos, explicó la ministra Carmen Meléndez, quien aseguró que se impartieron instrucciones para lo que será el desarrollo del plan, pues ya se trabaja sobre la cantidad de unidades a desplegar y cómo serán las acciones aplicadas por los bomberos y protección civil. Así que bueno, ya el Estado preparándose para estos operativos de carnavales. Bueno, me imagino que también anunciarán cómo será la restricción de la venta de bebidas alcohólicas y todo esto, ¿no? Por otro lado, les anunciamos, que los nuevos precios para el azúcar. Será por eso que apareció ayer. Bueno, el azúcar refinada costará 26,57 bolívares el kilo. La lavada morena y rubia valdrán 22,15. La morena es mucho más sana que el azúcar lavada. Muy bien, este martes fue aprobado a través de Providencia Administrativa número 34 del año 2015. Se estableció el precio máximo de venta de azúcar refinada, integral y refinada con miel, que será de 26,57 bolívares el kilo a nivel del productor, importador y mayoristas. Igualmente, la providencia emitida por la Superintendencia de Precios Justos dicta que el azúcar lavada, morena, rubia y con sabor a papelón será comercializada a 22,15 bolívares el kilo, 800 gramos a 18,56 bolívares y el de 900 gramos a 20,35 bolívares. Asimismo, se establece que todos los sujetos de aplicación que produzca, importe, distribuya y o comercialice bienes distintos a los regulados en esta providencia, en cuanto a la cantidad de la unidad de medida, deberá cumplir con las previsiones de la ley de metrología y demás normas aplicables y deben notificar a la Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, dentro de un lapso no mayor de 30 días continuos, contados a partir de la fecha de publicación de este acto administrativo. Así que bueno, ya lo saben, el azúcar cuenta con nuevos precios. Y bueno, tenemos un comentario que tiene que ver pues con nuestra cultura, y es que los carnavales del Callao cumplen 110 años de tradición. Con 110 años de tradición, este 16 y 17 de febrero se celebrarán en el Estado Bolívar los carnavales del Callao, una de las festividades más populares de Venezuela, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural del Estado Bolívar y Bien de Interés Cultural de la Nación. Esta festividad importante en el país, que es celebrada durante la temporada carnestolenda al sur del Estado Bolívar, será referencia internacional debido a la postulación de esta actividad que realizarán próximamente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, informa BN en nota de prensa. ¡Qué bueno! Apoyamos esta postulación de nuestros carnavales del Callao, 110 añitos, ¿no? ¡Qué maravilla! En este sentido, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, informó que se presentará para dicha postulación el expediente ante el Comité de Salvaguarda Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La festividad cuenta con un ritmo musical originario de la isla de Trinidad, donde los esclavos lo usaban como medio de comunicación, y en este proceso se cruzaron diversas culturas como la francesa, antillana, inglesa y norteamericana. También se mezclaron idiomas, costumbres, música y canto, entre ellos el calipso y el patuá. Durante el carnaval, los esclavos observaron la oportunidad de celebrar la vida, así como transmitir sus penas y nostalgias. Al pasar los años, añadieron instrumentos venezolanos como el cuatro, las maracas y tambores de madera, que junto al steel band, tambores cilíndricos de metal, timbales y aplausos, animan los carnavales del estado. No, pero esto del steel band, estos tambores cilíndricos en realidad vienen, no sé, lo vi de un especial de Calipso, ¿no? Sobre Trinidad. Estos tambores de acero vienen de la explotación petrolera. Vienen de los barriles de acero que desechaban las petroleras, que los obreros las comenzaron a utilizar como tambores. Entonces, bueno, recordemos también la influencia trinitaria que hay en el área de Guayana, también la influencia guyanesa, o sea, todo lo que es esa zona, y que Trinidad, pues, es un centro también de explotación de petróleo. Entonces, de allí viene esto del steel band, ¿no? Estos tambores cilíndricos de metal. En Bolívar, los preparativos de los carnavales comienzan inmediatamente después de escuchar el último cañonazo que da inicio al nuevo año. Los pobladores salen a las calles danzando al ritmo del calipso y con ellos sus ganas de celebrarlos por todo lo alto. Durante el 2015, la celebración sonará mucho más grande por la noticia y demostrarán el carácter popular de esta festividad, colorida y alegre, que refleja el sentir de una época que se mantiene viva con el tiempo. Mira, en las calles del Callao, miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutan de la celebración, que viene cargada con atuendos coloridos. Están las madamas, los mediopintos y los diablos, con sus características particulares que reflejan el sentir y el ideario de una época que se revive cada carnaval. Una de las que fortaleció los carnavales del Callao fue la Madame Isidora, a quien le han compuesto varios temas, ¿no? Quien vestía con sus coloridos trajes que se incorporaba en cada canto y que es representada cada año como parte de la tradición. Esta mujer organizó las comparsas, convirtiendo el Callao en un punto de interés turístico internacional. Bueno, uno de los temas que se le dedica es este de Isidora, Isidora, Isidora, Callao Calypso Queen. Y bueno, la Madame Isidora pues falleció hace relativamente poco. Los mediopintos, es bien curioso. Los mediopintos son unas comparsas que se llaman mediopinto porque llevan pintura. Entonces te cobran para no pintarte. Medio o pinto. Me das un medio o te pinto. Y de ahí viene el nombre de esta comparsa, la de los medio pintos, que también hay un calipso bastante famoso con este nombre que vamos a escuchar al momento de despedir el programa, que ya lo estamos haciendo. De verdad que ha sido un placer compartir con ustedes la mañana de hoy. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, con todo cariño les mandamos un enorme beso desde los controles, nuestro compañero, nuestro queridísimo Luis Arloyo, y cierra la ventana la mañana de hoy, Enza García. Tengan todos un feliz apetito y una maravillosa tarde, ¿no? Nos despedimos con The Same People, medio pinto. Chao.